No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Lanús, con el doctor Alejandro Gorrini, para hablar sobre, bueno, temas de actualidad que venía, está veniendo llevando, que viene llevando, que viene tratando, y que por supuesto son de interés general para la Defensoría también de la Nación y para todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Alejandro, contanos, hubo una nueva reunión por el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo y el tratamiento que estará dando a la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo y todas las obras que se necesitan para sanear esta cuenca. Contamos de qué se trató y, bueno, cuáles fueron los temas que se hablaron. Sí, bueno, te comento un poquito. El día jueves pasado, 12 de julio, tuvimos la cuarta reunión de trabajo en la causa Mendoza de la Corte Suprema de Justicia. Nos convocó... Esta es una mesa de trabajo que la convocó el procurador fiscal ante la Corte, el doctor Víctor Abramovich, y donde nos convocó a todos los organismos que en un poco entendemos en lo que es la... y participamos, ¿no?, defendiendo a los vecinos en el tema de la cuenca. Esta fue la cuarta reunión, como te dije. Participamos todas las defensorías del pueblo relacionadas con el tema, ¿no? Por supuesto participó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, participó la Defensoría del Pueblo de la provincia, y bueno, estuvimos también presentes la Defensora del Pueblo de la Matanza, Silvia Caprino, y estuve yo. No pudo concurrir la Defensora de Avellaneda, pero en las anteriores reuniones también estuvo la Defensora, la doctora Garibaldi, presente también. Sí. Y conjuntamente con nosotros también participaron el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de Cava, Atajo, que es un programa de la que depende de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, CEL, FARM, Asociación de Vecinos de La Boca, bueno, todos los organismos que intervienen un poco en este tema, ¿no? ¿Y cuál es, bueno, algunos de los temas que se trataron? ¿Dónde está, es decir, en este momento parado el proyecto de saneamiento? Bueno, el tema y nuestra preocupación, que fue uno de los principales temas que tratamos, es que se cumplieron 10 años de esta causa, desde que se creó la Corte, decidió crear este ente de Acumar, y como que la causa se encuentra amesetada, sin avances, bueno, de ahí nuestra preocupación, ¿no? De que realmente los avances fueron muy poquitos. Uno de los temas importantes que tratamos fue el tema de las tarifas, donde vimos la necesidad y de hacer algún pedido especial para todo lo que es en los que son relocalizados, que estamos viendo que tienen problemas de poder acceder a una tarifa social o de pagar de llevar adelante todo el tema de los gastos en cuanto a las tarifas, ¿no? Sí. Se les hace imposible. Sobre todo hay complejos donde se han edificado viviendas nuevas, hay espacios en común que no está bien definido, donde hay iluminación, donde hay gastos de luz, y que realmente no la gente no los puede pagar, ¿no? Específicamente Lanús, ¿cuánta población calculás que tiene viviendo sobre el Riachuelo o a la vera del Riachuelo? Bueno, sobre todo lo que es Villa Jardín y una cantidad importante de vecinos que viven en la cuenca, ¿no? Uh-huh. El número exacto no lo tenés, tengo, pero es una parte importante del partido. Hay una parte, o sea, hay toda una planificación que está también demorada en cuanto a relocalización y a viviendas. Se están haciendo algunas, pero como que todavía falta mucho, ¿no? Claro. Sí, Lanús, Avellaneda y La Matanza tienen una gran población sobre la cuenca, ¿no? Sobre todo Lanús y Avellaneda más. Sí, porque La Matanza lo que toca no es tanto. Claro. Lo que es la cuenca y el camino de Sirga, todo. Claro, que hay más espacio verde, más tiempo claro, verde. Pero bueno, Lanús y Avellaneda... Y bueno, o sea, y también se evaluó, o sea, nosotros en esta última reunión fuimos todas las defensorías del pueblo fuimos con una postura firme y bueno, debido a la ausencia del defensor del pueblo de la nación, uh-huh, en su cuerpo colegiado, como que fuimos con una postura de que vamos a pedir y a solicitar ante la Corte que nos tenga en cuenta como parte de todas las defensorías del pueblo, claro, locales, municipales, a la defensoría de la provincia y a la defensoría de la ciudad. Claro, como, o sea, parte litigante también, claro. Claro, fuimos con un planteo ante todos los organismos que participan de estas reuniones de trabajo, manifestándole que vamos a ir con este planteo a la Corte. Después nos dirá la Corte si sí, si no, pero bueno, nosotros queremos dejar asentado nuestro posicionamiento, como te digo, a raíz de que no tenemos al defensor del pueblo de la nación. Sí, sí, sí. Y bueno, y que también las obras que se habían prometido, que se habían planificado en su momento, están paradas. Esa sería la conclusión más importante. Es decir, no se avanza en este plan de saneamiento, como se tenía sí, pensado. Sí, sí, o sea, en estos encuentros, como te decía, de la mesa, realizados hasta el momento, que van varios, hasta la cuarta reunión, uh-huh, se coincidió en el contexto del proceso de ejecución, estaba marcado, como te decía, por los siguientes factores: el amesetamiento de la causa, uh-huh, que se evidencia en sucesivos y notorios incumplimientos y descontentos de la población afectada, la ausencia del defensor del pueblo de la nación en el cuerpo colegiado, y también ante un nuevo marco normativo, uh-huh, y una nueva configuración de la Corte Suprema. Por todos estos temas es que bueno, que nosotros y la Defensoría del Pueblo decidimos tomar esta posición y presentarla ante la Corte, ¿no? Claro. Y siguiendo con el tema del trabajo de la Defensoría del Pueblo de Lanús, también nos contabas que estás trabajando en la designación o en que se ponga en funcionamiento el Defensor del Niño y todo lo que tiene que ver derechos con niños, niñas y adolescentes dentro de Lanús. Contame cómo es este proyecto. Sí, este es un proyecto que ya le dio inicio la Defensora de la Matanza, Silvia Caprino, con mucho éxito, ya hace un par de años atrás. Y el año pasado también lo abordó la Defensora del Pueblo de Avellaneda. Bueno, este año decidimos nosotros también llevarlo adelante, para lo cual tuvimos unas reuniones previas con el Intendente, con los inspectores regionales y de la NUS de Educación. Y bueno, se trata de un proyecto donde se trabaja con quintos grados en las escuelas. Sobre todo tratamos de seleccionar escuelas de zonas más vulnerables, y donde se le baja una serie de contenidos a los chicos, donde se tocan muchos temas, entre ellos, como decía muy bien, los derechos del niño, y también contenidos relacionados con nuestro sistema de gobierno, republicano, federativo, representativo, o sea, y son los mismos niños donde conforman un honorable consejo deliberante infantil. Ajá. Y son ellos mismos después donde con un proceso no eleccionario, uh-huh, eligen al defensor del pueblo infantil. Ajá. Con distintas propuestas que pueden ser que ellos van a llevar adelante del barrio, de la comunidad, de la escuela, y donde la van a canalizar a través de la Defensoría del Pueblo de Lanús hacia nosotros y nosotros hacia el municipio y el intendente. O sea, y termina todo el proyecto con una visita de los colegios a lo que es la Defensoría del Pueblo, al Consejo Deliberante y una visita al Intendente. Claro, qué bueno que además los chicos puedan también participar, conocer, ¿no? La idea de la difusión de los derechos, sobre todo ya desde chicos, que sepan cuáles son sus derechos, cómo pueden asistirse y esas cosas, que en la parte pedagógica es muy importante, sobre todo. Sí, sí, sin dejar de lado que una de nuestras funciones importantes como Defensoría es la promoción de derechos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y en la medida que los niños ya de jóvenes los puedan conocer, lo van a poder defender y llevarlos adelante, ¿no? Claro. Es por eso que, bueno, decidimos llevar adelante este proyecto, que la verdad que es muy lindo. Bueno. Ya empezamos con el recorrido de varias escuelas, uh-huh, con una primera visita, visitamos a los directores, les presentamos el proyecto y después vamos también visitando los distintos grados de las distintas escuelas. Alejandro Gorrini, Defensor del Pueblo de Lanús, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, por favor, cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.